Bien, buenas noches. Esto es Hat-Trick Deportes. Esta vez vamos con el análisis posterior al partido celebrado en el Estadio Nacional Brígido Iriarte del Paraíso en Caracas entre el Real Sport Club y el cuadro petrolero Zulia Fútbol Club. Un partido que finalizó con marcador de 1-0 a favor del cuadro del Real Sport, con gol del argentino Andrés Formento al minuto 71, el cual le dio los 3 puntos a su equipo, un partido que podemos decir de manera resumida que se veía antes del mismo bastante complicado, ¿no?, para ambos equipos, sobre todo para el cuadro visitante, debido a las situaciones adversas con las cuales se iba a presentar o con las cuales se iba a conseguir. Entre ellas, por ejemplo, por supuesto, la más importante, la cancha, ¿no?, que ya habíamos analizado en la previa de este partido, que ese era como que el primer obstáculo que se iba a conseguir, la cancha. No se podía practicar buen fútbol el cuadro del Zulia, que acostumbra a jugar a ras de piso, a toque, a rápido. No se prestaba la cancha para ello, tenía que cambiar, digamos, su característica de juego más por arriba. Por ello, por ahí quizás privó la inclusión de Garrito para lo que es el búsqueda del juego aéreo, pero lamentablemente el resultado no se le dio. Ya son 2 partidos en fila que no marca un gol el cuadro zuliano, y que, bueno, son 2 derrotas consecutivas de visitante, que, bueno, corta, digamos, la racha positiva que venía trayendo el cuadro de Alex García. Con esto también hay que decir que el cuadro del Real Sport obtiene una victoria importante. Tenía rato también sin ganar, sobre todo en su feudo, el cuadro capitalino, que en este momento lo sitúa igualado con 12 puntos justamente al cuadro del Zulia y también con el Deportivo Táchira, ¿no?, lo que es la mitad de la tabla del torneo clausura. Resultado que, bueno, no favorece, por supuesto, al cuadro zuliano en pos de lo que son sus aspiraciones tanto al torneo clausura como también en la tabla general. Bueno, deberá entonces preparar en la semana su próximo partido de manera de tratar de revertir estos resultados negativos, sobre todo ahora que se viene un partido importante de local el próximo domingo ante Estudiantes de Mérida, mientras que el Sport tratará entonces de mantener su o de iniciar una racha que lo trate de escalar posiciones en la tabla, a ver si mejora su posición en la misma el cuadro capitalino. Se supone que el partido no tuvo muchas ocasiones de gol para ambos equipos, quizás un poco más para el local. Trató de llegar en muchas oportunidades, sobre todo empezando el partido hubo un gol al minuto 6, pero que fue anulado por el juez de línea. Y luego también hubo, en la siguiente jugada, hubo una pelota que se estrelló en el travesaño también. La verdad que apareció un aluvión en el cuadro merengue, y al cabo de unos 25 minutos fue cuando el cuadro de Zulia empezó a llegar al arco de Javier Toyo, pero lamentablemente, como ha ocurrido en este torneo clausura, el gol no ha sido muy amigo del cuadro zuliano, como cosa que sí ocurrió en la apertura, pero en este torneo no se le ha dado esa situación, Luis. Sí, sin duda alguna, el Sport Zulia se empezó a dar como un partido que, como se esperaba, ¿no?, de pelotazo, de pocos pases, a pesar de que los equipos intentaron hacer su juego, ya que decían que la cancha presentaba ciertas mejorías con respecto a juegos anteriores, se sigue demostrando que el Brígido es una cancha donde no se puede hacer la buena práctica del fútbol. Así como hablabas de ese gol anulado a Charlie Ortiz al minuto 6 y el siguiente travesaño, esos primeros 30 minutos se puede decir que fue un dominio, no tan letal, pero sí bastante continuo del Sport, y hasta el minuto 32, que se presentaron hasta 3 ocasiones de en el área el Zulia con 3 tiros de esquina de forma consecutiva, pero bueno, la verdad las jugadas no terminaron en nada. Sigue el Zulia con esa falta de gol, una segunda derrota al hilo, que a pesar de que sigue siendo por la mínima, son derrotas, lo cual no te permite sumar la primera victoria de local del Real Sport, que consigue en el torneo, bastante tiempo sin ganar. Ya en sus últimos 6 partidos estamos hablando que el Sport tiene una victoria, 3 ese empate y dos derrotas. Esta victoria, bueno, más o menos viene salvando el momento que venía el Espor. Y bueno, el Zulia toca contra un rival que se ha venido complicado, que viene de muchísimos juegos de manera consecutiva, hasta tres en la semana, que es Estudiantes, la siguiente jornada en calidad de local, y bueno, esperando que el Zulia sepa recuperarse en su feudo y pueda seguir sumando, ¿no? Para llegar a esa meta que hemos estado hablando de forma consecutiva en nuestro reporte, que es los puestos en Copa Sudamericana. Bueno, este fue el resumen del partido Real Espor 1, Zulia 0, por la jornada 10 del torneo clausura del fútbol nacional venezolano.